la pantalla son distintas las letras que me aparecen en mi teclado. Ojo, ojo, ojo que apretás. Sí, mejor desinstalar el Facebook o arreglar eso antes de poner algo, porque te digo, un símbolo o tres palabras. No sabía que se podía poner en coreano el Facebook. Yo tampoco, y me enteré. A mí una vez se me puso en portugués. Y déjame pensar. No dista mucho el idioma entre el español, castellano, bueno, portugués. Voy a acordar, en vez de decir me gusta, decía... Ay, se me fue la palabra. Ahora lo voy a cambiar de un idioma para fijarme cómo bueno, era. Bueno, te pido que mientras yo estoy haciendo mi No mi puedo columna, pensar el aire, ¿no? Mientras yo esté en mi columna, tú no me interrumpas para decir cosas que no tienen remate. Pepe. No tienen remate, así que por favor, sin ofender, te lo digo, Belén. ¿Cómo? Pero ya se apropió, ya tiene una columna. ¿Cómo que no se mi se columna? Tiene una columna. Esto, pero más vale. Acá derecho de piso no existe. Esto es un... Esto es una radio comunitaria, me dijeron. No importa, yo estaba en un... Aparte le gusta el programa, así que... Entonces, en el momento que tuve sin ofender ahí con... acuérdense, sin espacio ofender, ven la imagen, cliquean ahí, y si están en el celular, tienen que tocar por encima. No es lo mismo cliquear con el mouse que tener que tocar por encima o en el celular. Aparte, en el celular aparece la manito del me gusta, me parece. Ya vamos a llegar a eso. No te adelantes, que yo soy lento, pero voy a llegar a mi punto. Vos sos el experto. Yo soy el experto en esto. Entonces, una vez que te aparece eso, tú tienes que tocar por ahí encima. Y una vez que tocas ahí encima, entras a la página de Sin Ofender. Bien. Lo que tú tienes que hacer entonces ahora para poder comunicarte con estos chicos, para mandarle un mensaje, un inbox, ¿se dice? Inbox. Va con X al final. La X no existe en mi idioma. Entonces, una vez que tú entras ahí... Las películas que miras son todas, no sé, deben ser cómicas, nada de triple X. No, yo no miro películas. La televisión a mí no me gusta. Me consume, no me gusta, no me importa, no es lo que tengo que hablar. Entonces, una vez que tú entraste ahí, le tienes que poner me gusta a la página. Una vez que le pones me gusta a la página, estás habilitado para poder comunicarte con nosotros. Puedes escribir en nuestro muro, puedes decirnos, che, qué linda voz que tiene ese gallego, por favor, muéstrame una foto de ese gallego. O también puedes mandar un mensaje, que ojo, que no veas ese mensaje que diga, che, loco, ese gallego no me gusta para nada, tienen que sacarlo. Así que bueno, che, esa ha sido mi columna y espero que les haya gustado. Y cualquier duda tecnológica o de la vida o lo que quieran, pueden llamarme que yo estaré aquí. Bueno, ahora vamos a ver si funciona. Tenemos unos mensajes, pero llegaron antes de tu tutorial. Así que después del tutorial queremos que entren. O sea que hay gente que ya conoce cómo funciona esto sin que yo te lo diga. Ay, pero qué maravilla. Pasa que hay un tutorial... Creo que vieron tu tutorial de... Ah, porque YouTube. Yo tengo un canal de Facebook, de un canal de YouTube, digo, perdón, sí. Se llama de gallego que dice boludeces. Yo no lo hice, vos obviamente, ¿vos tenés no cuenta de YouTube no sé para cambiarlo. Seguir al gallego? No, pero... No tiene cuenta, después necesito uno que sea de YouTube para Joaco. Por favor. Va a tener que hacer un tutorial para que viva vos también, no tiene nada. No. Un tutorial es como ir para Joaquín Cómodo, especialmente. ¿WhatsApp? Estaría. WhatsApp va a venir la semana que viene. ¿Les parece? Sí, sí. Entonces sí. Nos vemos la semana que viene. Che, muchas gracias. A vos, gracias por participar en nuestro programa. No sé si sabías que acá no hay ningún tipo de cuestión de dinero. Acá es una palmadita todo, a la espalda. Todo al honor, todo al honor, todo por la buena onda y por los mates y por la birra que hay por aquí circulando. Bueno, muchísimas gracias. Yo te voy a seguir diciendo Manolo, creo que te bauticé. No, mi nombre es José Luis Fernández de la Olla. Alias me encanta Pepe. El de la Olla. De la Olla. De la Olla. Saben que me acordé, quiero antes que te retires, lo que quería decir en portugués, que cuando cambié, se me cambió el idioma del Facebook, en vez de poner me gusta, decía curtir. Ah, bien. Y yo me quedé, y le mandé a mi hermana, le digo, che, ahora le pones curtir, le digo, ¿qué onda? Pero nada, me dice, no, lo habías cambiado de idioma, porque no puede ser. Ahora que se fue el gallego, te digo, me pareció medio agresivo. Estaba, me movía la virome de ahí con vehemencia y me hablaba a mí como, no sé. Te retó, te retó, ¿no? Sí, pero... Es que pasa que es una persona experta y yo creo que le sulfuró que vos no estés en Facebook. No sé qué pasó. ¿Y dónde está Marco? Mirá que nosotros te regañamos. Yo con acabo que... de entrar y tengo que decir que este gallego mucho no me gustó porque... Bueno, ustedes no lo vieron, pero yo justo salía a cargar el agua para el mate y entró el gallego y me cerró la contraba, entonces no pude entrar, discúlpenme. No banco mucho el gallego. Te digo, yo me sentí medio amenazado, estaba como si fuera un objeto contundente la virome. ¿Vos, pero aprendiste algo? ¿Te quedó lo que explicó? Igual lo escuché y explicó muy claro de cómo tenía que funcionar las cosas. Me escupió un poco el gallego también, hablaba como un poco así. Bueno. Pero... Vino bastante... Intenso. Bastante copado el gallego. Bueno, vamos a nuestro primer tema de la noche, Belén, ¿te parece? Dale, vamos a escuchar un tema de León Gieco, ¿qué se llama? Pensar en nada. Ya volvemos con el segundo bloque y lo mandamos a Juanco a la máquina del tiempo. FM Raíces. El rock, rock, rock, rock. ¿Qué querés escuchar? We'll be right back. Segundo bloque de Sin Ofender, seguimos en Radio Raíces. Escuchamos en el corte Red Hot Chili Peppers con su nuevo disco, en su nuevo tema Dark Necessities. Muy buen, la verdad es que es muy buena canción, sí. A mí me gusta mucho. Te vi ahí con las manos como... Estaba compenetrado en el tema. Bueno, hoy tenemos muchos recuerdos, muchas efemérides para comunicar, como por ejemplo que en 1916, en Buenos Aires, la gente que no podía entrar a un partido en Geva, que era el primer torneo sudamericano de fútbol, incendiaron las instalaciones. Yo lo agarré, copié y pegué de esta información porque para la gente que dice, ah, no, el fútbol argentino hoy es muy violento, no, el fútbol argentino, la verdad es que se va de las manos. Es una buena solución igual. ¿Estamos ¿Pueden aprender directamente? No puedo entrar, nadie va a entrar. Perfecto. Prendemos fuego. Prendemos fuego todo. También en 1948, un día como hoy, pero de 1948, nacía Rubén Blades, músico panameño. ¿Lo conocen? Blades. Sí, el que cantó con Calle 13. No. Sí. Sí. Sí. Bien. También en 1950, Uruguay vence a Brasil por 2-1 y se adjudica la cuarta Copa del Mundo en el Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. Brasil, maracanazo adentro. El maracanazo histórico, nadie se olvida del maracanazo, el día que se cayó todo Brasil. La verdad es que un día no lo podés creer. En 1966... Bueno, igual Brasil está cayendo últimamente bastante seguido. Sí, después... Bastante pronto. El próximo año van a agregar que en 2014 el otro maracanazo que fue... ¿Fue en el Maracaná? Cuando le ganó Alemania a Brasil. 7-1? No. Seguramente, ¿no? No. Raro que el diario, si el diario le no tituló maracanazo porque sí, no fue. Exactamente, listo. Pero bueno, también va a salir un segundo. Gran partido, está viendo en un bar de acá, el partido, o sea, acá de La Plata. ¿Lo estás viendo acá? Sí, con Pucci. Gran partido. Yo estaba cursando la materia de alemán y la profesora estaba así. ¿Era alemana? Sí, sí, era la pronunciación del alemán la materia y la profesora estaba así. En clase, tapándose la cara, no podía creer. ¿Pero porque era alemana? Sí. Ah, ya, faltaba ese dato. Yo me acuerdo de estar tirada en el sillón. No creo que me vea una francesa alemana. ¿Por qué no? No es lo mismo. Es lo mismo la Shoah. Metiendo zaraza. Bueno, yo me acuerdo estar en el sillón y estar riéndome cada vez que metía un gol a Alemania. Y al mismo tiempo diciendo, esto es histórico, esto capaz que... En 50 años se va a contar como el día que Brasil dejó de jugar al fútbol. Es que al quinto gol era como, bueno, ya fue, ya está, suspenden el partido. Exactamente. Bueno, es un afano, suspéndanlo. También un día como hoy, pero del 2003, moría Celia Cruz, cantante cubana, la gran Celia. No, ¿cómo era? ¿La canción? Azúcar. Que piensa que la vida es desigual. Ahí va. Tiene una casa. Esa es una canción típica del karaoke. Me acabo de enterar que es Celia Cruz. Ahí va, perfecto. Y también yo quería contar que un día como hoy, pero del 2008, tuve mi primer cumpleaños de 15. ¿Cumpleaños de qué? ¿Hace cuánto que no voy a un cumpleaños de 15? Ya siento que pero como... me causa gracia porque... Como ir al colegio. Ya son de primos o algo así los cumpleaños sí, de 15. Sí, y encima vas a la mesa de los mayores. Bueno, pero no, es la mejor comida. Para Marco, ¿qué? Es la mejor comida la de mesa de los mayores. Ni hablar. Escúchame, ¿y en ese cumpleaños qué pasó? No sé, tu primer chape, ¿qué? No, chapar estaba lejos, yo todavía chapar, era muy chiquito. Pero me acuerdo, porque hoy veía las fotos, me causaba gracia, yo todo chiquito, escuálido, granoso, con rulo y con traje. ¿Era el traje de tu papá? Porque No, era un traje de un tío mío. Que no sé cómo se sentirá que le pedía el traje, ¿viste? Mi tío de 40 años, yo de 15, pusándole el traje. ¿Viste que? Pero me acuerdo de todos los compañeros eran con el traje que... Sí, salía hombre. La cabeza de americano. Claro, la cabeza chica y la corbata que te apretaba, que no sabía dónde que dejarla. Era muy feo, porque no podés... A ver, no son compatibles los granos, los rulos, los brackets, todo ese conjunto de hormonas con un traje. Con un traje. Están muy de desacuerdo. Es una formalidad que hay que respetar. No sé por qué, pero hay que respetarla. De una. No, igual... en varias tarjetas actualmente ponen Elegante Sport. Antes era Elegante, ahora es Elegante Sport. Y suelen ir con jean. Vas con una Reebok ahí, piola. Sí. La Reebok. Pero la verdad es que nunca entendí igual cómo es funciona. Moda. Pero ¿qué es moda, te digo. No sé qué es Elegante Sport igual. Claro, eso te voy a preguntar. Elegante Sport es salís del tradicional traje o la mujer que va con brillos y puede ir con... un pantalón y una blusa. Uh-huh. No, o sea, no hace falta ser, no tenés que ir vestido para el Martín Fierro, tenés que ir vestido, no sé, como para si fuera la tribuna de Marley. ¿Nosotros nos podemos ganar un Martín Fierro por esto? No, esto es radio. No, creo que no nos ganamos ni una docena de empanadas y ni eso podemos ganar. Mira, bueno, Paco, te mandamos a pedir. Hablando de comida, Pancho, sí, que no es uno también de las cosas por las cuales estamos haciendo estos viajes del tiempo, Juaco, para que vos cuando te vayas a lugares lejanos o a lugares en el tiempo o fuera del país, vos nos traigas algo para comer, porque son las 8:35 de la noche y todavía no comimos. Lo dices así, tan laxo, estoy viajando en el tiempo, pa. O sea, a mí me da miedo y vos... No. A vos no te da miedo. Vos medio que lo disfrutás. Vos te traes los recuerdos, las imágenes de haberlo visto en vivo y yo estoy acá escuchándote a vos, cómo vos estás viajando en el tiempo y no me traes ni una empanada. Para nada, te cambio de lugar si querés. ¿Qué? ¿Te cambia el lugar? No. ¿Vos sos el único que habló con Mariano Moreno? Yendo. Hablaste con Moreno, hablaste con un gaucho. La vista Mirta. Me estoy jugando la vida, chicos. No, o sea, te estás jugando la vida. Ya el trámite del ART para el próximo programa está. ¿Cómo fue para el próximo programa? No fui al centro, está bien, lo admito. Pero vos tenés... Aparte, sin tu documento no íbamos a poder hacer mucho. Claro, te hizo falta. Qué grande, Belén, me zafaste. Bueno, perfecto. Entonces, Joaquín, ¿estás preparado? Pará que me ponga una campera porque no sé dónde voy a caer y la última vez tuve frío. Tuviste frío, y sí, viste, el invierno es doloroso. Y escuchame, ¿eres mi bufanda? No. Por X motivo en el cual no puedas llegar a volver, algunas palabras para tu madre, para tus hermanos, para tu perro. No, que le den de comer a mi perro, eso. Que le den de comer al perro, sí, al Bobby. ¿Cómo se llama el perro? Mi perro Patatus. Patatus. Patatus. Mira, lindo nombre. ¿De dónde surgió el...? Una selección de una lista de nombres enorme, que incluían muchos, y quedó para todos. ¿Lista de nombre de perros o nombre de otra cosa? No, es que en realidad la estaba armando mi hermano, así que eran nombres menos agresivos. Como que surgían los nombres y luego... No, ponele que me acuerdo que uno era Menem Puto, porque quería gritar por la calle porque se escapaba, Menem Puto, ven para acá. Y que casi queda, pero no. Qué planificación para... No estaba, me parece que la primera palabra era inmencionable, entonces quedaba puto solo. Claro. Además, después la palabra esa con M terminó siendo como... Y encima el perro le agarran patatuses, así que... Claro. Queda ahí. Bueno, mi perro se llama Fernet. Sí. Y antes de Fernet le había puesto Tudo. Para que la gente me diga Tudo. Sí, perro Tudo. Un chiste muy boludo, pero... Pero iba de... Quiero rememorar una situación que Marco hacía con su perro. Cuando era muy chiquito y todavía lo podía alzar. Decía Fernet con... Y agarraba su cola y decía Fernet con... A Fernet todavía se le puede alzar. Sí, es un perrito que... Bueno, chiquito. Pero... Cuando era muy pequeño. Muy pequeño. Muy, muy sí. pequeño. Bueno, Juaco, entonces, empezá a irte para allá. Mucha suerte. Ahora nos vamos a estar comunicando por el celular. Así que, bueno, celular sí, tenés. Sí, para que lo agarro. Te estás abrigando. Sí. Perfecto. ¿Qué más necesitas? ¿Los auriculares te los llevas? Escuchame. Dame plata y... No, plata nada. ¿Para cargar la sube? La sube ya la tenés cargada porque te lo cargamos antes en producción. ¿Estamos perfectos entonces? Sí. Bueno, Juaco, mucha suerte con eso. Mientras Juaco empieza a irse para la máquina del tiempo... Este programa banca Juaco. Queríamos decirle que acá me escribe mi abuela, que me está escuchando, gracias abuela, que dice que gracias al gallego aprendió a usar el celular. Así que bueno, vamos a la máquina del tiempo. Juaco... Uy. ¿Escuchás? Hola. Me voy a tener que acostumbrar a este mareo. Pará, ¿a dónde lo mandamos? No, de vuelta apretamos botones al azar. Escuchame, ¿reconoces algo por ahí? ¿Ves algo? No sé, acá la gente está hablando muy raro, ¿no? Una especie de lengua media extraña, ¿no? Ah, no, pará. Es inglés. Debo estar en Asia, en algún lugar así. No, si es inglés estás en Europa, Inglaterra... Y o Estados Unidos. Escúchame, ¿qué ves? A ver si te podemos orientar. Pará, ¿el Ovelo? Ah, no. Pará, ¿el Arsat? ¿El Arsat? Es un cohete. Pará, dice... No. Usa... Usa y tire. Usa Saturn 5. Saturno 5, ¿no? ¿Dónde me mandaron? Pará. ¿No es el primer cohete que llegó a la Luna ese? ¿Saturno 5? No sé, ni idea. ¿Por qué no caigo en el Beta Universidad de Playboy en el partido contra los ingleses del 86? No, este se estrelló, hubo algún accidente, no sé, algo, fíjense. A ver, espera que lo googleo. Espera que lo googleo, ya estoy googleando. Bueno, escucha, mientras Marco busca, no sé, contame algo más del lugar, las personas que hay ahí, cómo se visten. ¿Te acordás que la otra vez lo desciframos un poco porque se vestían de Martín Fierro? No, acá está un poco caluroso, me estoy cagando de calor con las camperas que me puse. El día estaba bastante lindo, Un par de lagos por acá. Al cohete lo tengo bastante lejos, por suerte, pero igual no me va a salvar una explosión. Y bueno, sí, estoy rodeado de Yankees. Bueno, al final no estoy en Asia. ¿Y de McDonald's? ¿Ves McDonald's? No, no, no. Hay muchos camarógrafos, cámara, reportero, gente, binoculares. Bueno, Juanjo, tengo que conseguir alguno. Escuchame, acá lo googleé. Lo que vos estás viendo es el cohete que disparó al Apolo 11. O sea, que estás en Florida el 16 de julio, pero de 1969. El primer cohete que llegó a la Luna, boludo. ¿Mirá dónde estás? Medio que en este momento me chupo lo que me estás diciendo, o sea, sin ofender. No, lo que me interesa saber es que si esto va a explotar o no, o sea, no me lo dijiste. Pará. ¿Dijiste 1969? Sí. En este momento el Diego tiene 9 años. Claro. ¿No, también salió el disco de Zeppelin, el primer disco de Zeppelin? O sea, ¿me puedo ir a una corrida a comprarlo? Lo traigo y nos compramos altas birras con el disco este. Estás muy lunático. Estás medio orinando fuera del tarro. Escúchame, acá lo busqué bien en Wikipedia. Este llegó a la Luna. Quédate tranquilo que no explotó. Fíjate si encontrás alguno vestido de científico o algo ahí para preguntarle qué onda ahí, qué están haciendo, para tener una nota posta de ese día. Y escúchame, lo del disco lo ves después. Ahora enfócate en que estás haciendo una nota. Hacé trabajo periodístico, muchacho. Bueno, para que me fijo, ahí veo, esto ahí veo unos vestidos de científico, ¿viste? Con guardapolvo blanco. Están como enfrente de unas heladeras con luces. Para que me acerco. A ver, excuse me, sorry. Hello, my name is Joaquín, del programa No Offend. Hi, I'm Dr. Phillips. Le voy a pedir que nos explique más o menos qué es lo que está pasando acá. ¿Nos podés explicar what's going on here? Yeah, it's about to launch into space on Apollo 11 with two crew. The mission is to descend on the moon and collect information. After that, they will return to Earth. God bless the United States of America. Bueno, me dijo que se está por lanzar el espacio el Apolo 11. Sí, traducime todo porque... Sí, con tres tripulantes. Que la misión consiste en descender a la Luna y recolectar información. Y después de eso van a volver a la Tierra. Bueno. Y al final agregó que Argentina es el mejor país del mundo, que le hubiera gustado nacer allá, que siempre que puede se tuvo una vuelta en vacaciones ahí. Y más o menos eso. Thank you. Típico, suelen decirlo mucho. ¿Me puedes dar binoculars? Yes, man, no problem. I have two. Ah, tiene dos. Macano, el tipo, ahí me dio unos binoculares. Bien ahí, pero escúchame, ¿para qué le pediste los binoculares? Y para ver ahí en la plataforma, en el cohete. Pará, escúchame, una pregunta. ¿Seguís ahí con el científico? ¿Lo tenés ahí cerca? Sí, lo tengo acá al lado. Preguntale si conoce Argentina, si qué es lo que más le gusta de Argentina. You know Argentina, ¿conoces? Yeah, I know Argentina, the tango, the asado. Qué bien. Muy bien, tráetelo. Bien, sí. Bien ahí. Bueno, escúchame, me dijiste que pediste los binoculares, ¿para ver sí. qué? Para ver hacia el cohete. Para que esté con el celular y los binoculares, para que me fijo. Veo que están tres astronautas caminando por la plataforma. Bien. Con una paletina de aluminio en la mano. Pero... Son las de Julián Weich. No tiene plata, ¿no? No, pero ninguno de esos es Tom Hanks y Bruce Willis tampoco, o sea, me están cagando. No, Salame, ese es el Apolo 13. Mira, acá tengo los nombres de los que viajaron en el Apolo 11. Está el comandante que llevó a cabo la misión, que es Neil Armstrong. El negro que toca la trompeta, ¿lo mandaron a la Luna ese? Marco, vos estás más alunado que Joaco al final. No, ese es Louis Armstrong. Ah, te lo sé. Bueno, ¿sabes qué? No me interrumpas, porque perdón, esto perdón, es importante. Perdón. Estamos en comunicación en vivo desde el lanzamiento del Apolo 11 y estamos... Está bueno, estamos no me cagas a pedo, ya entendí, ya está. El piloto del módulo lunar, te informa, Joaco, era Edwin Aldrin y Michael Collins era el piloto del módulo que lo mandó. Fíjate si encontrás alguno, si podés charlar con alguien más. Sí, acá se prendieron un par de pantallas, no sé qué onda, parece que va... A empezar la cuenta regresiva, me quiero ir, sáqueme de acá. No, quédate tranquilo que ya te dijimos que no pasa nada. Che, ¿estás seguro que no explota eso, no? Aseguro que lo llevaron preso. ¿Qué dijiste, Marcos? ¿Qué dijiste? No, Juaco, nada. Bueno, empezá a volverte nomás y traete, no sé, unos hot dogs, ¿te parece? Saca fotos y eso. Sí, yo me la mierda, no me quedo ni. No, nada. Quedate un toque más, dale. Dale. No. Juaco. ¿Me parece que se subió? Sí. sí, me parece que ya se subió. Listo, nos quedamos sin Pancho. Otra vez sin comida. Otra vez nos cagó la comida, Joaquín. Por favor, no le cuesta nada. A ver, te vas allá. Estás allá. Nosotros somos los que compramos la máquina del tiempo. Nosotros fuimos los que invertimos. Sí, ya está. Nosotros fuimos los que invertimos. Lo mínimo que puedes hacer es traer algo para comer, algo para convidar. Es como cuando vas a Tandil y traes ese... El salamín. Claro, ¿entendés cómo es la comodidad? Funciona acá, creo que el souvenir siempre funciona con comida. No va más el hipocampo que cambia de color. Claro, ahí está Juaco, bien Juaco, ¿viste que no pasó nada? Todo transpirado. Y estabas en Florida, ¿viste? Un asco. Y fuiste muy abrigado. Che, ¿estuvo bueno? Escuchame, Apolo 11, ¿qué...? Sí, ¿te despegó bien ese? Sí, te dije, llegó perfecto, fue y volvió incluso. Es el famoso One Step for Man, a Huge Step for the Humanity. Pasa que se me vino a la cabeza volar al futuro, mal. ¿Viste? Vas, cambias algo, hablé con el científico, digo, ahora cambia, explota toda la mierda y... No, para mí que no. Para mí que no. Que científico que realmente conoce Argentina. Ah, me sorprendió lo del científico. A mí me gustó lo del asado. Sí, a mí me sorprendió el nivel de inglés que manejo. O sea, excelente. Excelente. Sí, cuando le dijiste, hello, ¿cómo anda? Dije, no, Joaco es un maestro en inglés. Estudia desde que tiene 3 años, ¿no? Por suerte, ¿no? Me puede mandar a cualquier lado y yo respondo, sí. Vamos a ver si la próxima la mandamos, no sé, que hable. Asia, dijiste que te gustaba Asia. Viene te mandamos ahí. Tevez y Joaco. Sí. Una muy buena dupla para viajar en la máquina del tiempo. Y abajo Shakespeare, o sea, Tevez, Joaco, Shakespeare. ¿Qué podio? Pará, o sea, ¿pueden elegir a dónde mandarme entonces si me estás diciendo que me van a mandar Asia? Creo que entendí que más o menos podés ubicar el país. Bien. Creo. La próxima vuelvo a probar y si no, anda bien. Bien. Todavía nuestros manuales que estaban también en coreano. Seguramente. Tuvieron una semana para traducirlos. Está difícil. No, el día es inamovible. El día, o sea, vos me preguntabas si nosotros podíamos elegir. Podemos elegir más o menos el país, creo. El día nunca se va a mover. El día va a ser el mismo día, el de pero fecha. De años anteriores. Eso lo tengo más que claro, sí. Ah, eso bien, sí. Perfecto. Pero siempre se viaja al pasado, ¿no se viaja al futuro? Ah. Ojo. Yo movería algunos cablecitos ahí a ver qué pasa. Claro, lo muevo vos, total, no te subís. Está bien, está perfecto. ¿Cómo dice la operadora? ¿Qué campeonato de gimnasia? ¿El futuro? No. ¿Cuándo? Muy agresiva la... No, yo agresivo, no me nombre selección argentina. No me nombre fútbol. Marco acaba de entrar en calor. Ya se olvidó del frío. Pará, boludo. Me mandás al pasado y le grito a Palacio. ¡Por abajo! No, muy buena. No, es muy buena. Zarpado. ¿También sabés qué podrías hacer? Te mando al pasado el día que nació... 9 meses antes de que nazca el Diego. 9 meses antes. No, sí. Mentira, el mismo día que nació el Diego. Bien. Caes al hospital y le decís a los padres, vengan que yo lo llevo al Mondongo. Que el Diego haya jugado en la reserva de gimnasia. Ahí, bien del Mondongo que sea el Diego. No, en todo caso lo llevo al Rojo, pero... Ah, el Rojo no, Independiente, claro. Todo bien, igual. ¿Sabes qué? Me acordé ahora que están hablando de fútbol, que yo hace un par de años, en el 2009, estaba festejando la Copa Libertadores en Ezeiza. Bueno, che, me retiro. Ahora no hay libertad de expresión. Uno. Yo te dejo tener al Diego en el Mondongo, pero vos dejame de recordar mis experiencias. Eso es algo que me llama la atención de La Plata. Mi máquina del futuro. Eso es algo que me llama la atención de La Plata. Los negocios deportivos tienen 2 maniquís y uno con la casaca de gimnasia y otro con la casaca de estudiante. Y nada más. ¿Y porque acaso de gimnasia o estudiante? Somos primos. Y los países. ¿O no te gusta el fútbol? ¿Y los equipos en serio dónde están? ¿Los venden? ¿No los venden? Joaquín, te dirige Moyano. Contando plata. Sos hincha del Rojo. No empecemos con las agresiones, por favor. Desde la operación técnica hasta me toca el tema. Que cambiemos un poco las aguas porque esto va a terminar. No, sin ofender. Vamos a las manos, si no pasa nada. Mirá, vamos a relajarnos un poco. Me encantó la idea. Vamos a escuchar un temita de Viejas Locas con Homero. Me gustó. Esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en...

ofender, falta un minuto para las 9 de la noche, ya nos queda una hora de programa. Se pasa rápido. Escuchábamos para, en este sábado, frío. Frío. Sí, sigo insistiendo. Virus con Sin Disfraz. Y ahora, Marco, ¿qué escuchamos? Estamos escuchando Pájaro Escultor. ¿Cómo se llama, Bruno, el tema? Se llama Nuevos Rumbos. Nuevos Rumbos, bueno. Okay. Lo tiene que decir Bruno porque Bruno es el experto. Exactamente, porque esta es su columna en la que va a venir a hablarnos de música, nos va a venir a hablar de bandas y él tiene que presentar. Así que acá, ¿qué mejor que Bruno? Acá estamos con Bruno, que nos va a venir a dar su columna. Brunito, gracias. Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, gracias por tenerme. De nada. Acá. Y sí, les voy a traer información de la escena musical de La Plata, la bitácora de la ciudad, como me gustaría decirle de ahora en más al bloque. Bitácora de la ciudad, me gusta. La bitácora de la ciudad, al servicio de la comunidad, podría ser también, vendiendo humo. Bueno, sí, escuchábamos Pájaro Escultor, es una banda de amigos que forman parte de Gran Parque, es un colectivo nuevo que tenemos ahora con bandas amigas, y tocaron ayer, por eso quería abrir el bloque con este tema. ¿Tocaron ayer en el Club Cultura, tocaron con Pájaro Escultor, con Ciprés y Fusdelay, son tres bandas de este colectivo que les contaba, Gran Parque, que me declaro cofundador con un amigo. Sí, somos, nada, es un colectivo artístico, somos seis bandas unidas para organizar fechas, como fue la de ayer, por ejemplo. Y nada, estuvo muy buena. Escuchame una cosa, ¿qué género de música hacen para encuadrarlos en algún lugar? Y creo que nos identificamos por el rock moderno, un poco psicodélico, hay bandas que juegan con eso, con la psicodelia y la fuerza en temas medios poperos. Uh-huh. Representantes, de bandas under no, de bandas así conocidas. ¿Influencias? Nacional y mundialmente. Sí, sí, no, no tanto influencia, porque influencia, uno se influencia de muchas cosas en la música. Pero quiero saber, representantes de ese tipo de género que hacen ustedes. Y es difícil, porque hay muchas bandas y todas van por un lado diferente. ¿Tipo? No, no hay una banda que vos digas, bueno, esto es lo que hacen estos chicos. Sí, sí me ocurre por las descripciones que hacían, que puede ser algo más cercano a Babasónicos. Sí, sí, podría ser. Babasónicos. Hay bandas que tienen eso. Esa idea. Bueno, la canción que escuchamos, Virus, anteriormente, también ahí juega con esas cosas. Y además, ¿dónde La Plata? También. Bueno, contándoles también la fecha de ayer. Estuvo muy buena, hubo exposiciones, hubo mucha gente se prendió. Esto fue en el Club Cultura, quiero agradecerle a la gente que laburaba ahí por la buena onda que tuvieron y a toda la gente por ir también de parte de Gran Parque. Bueno, voy a continuar contándoles las fechas que va a haber esta noche respecto a la música en La Plata. A las 21 horas van a tocar en ya, Cósmico. Ya. Sí, ya podrían ir yendo si tienen ganas. Va a tocar Laika Perra Rusa, Mapa de Beats y El Bigot. El Bigot, muy El buen Bigot, nombre. Sí. Muchos nombres originales ahí en La Plata últimamente. El nombre Laika Perra Rusa me suena a Laika. Claro, es como ambiguo el nombre. Laika Perra Rusa y Like a Perra Rusa. Claro, no, les comentamos a los oyentes que Laika fue la primera perra rusa en llegar a la luna. Exactamente. ¿En llegar a la luna? No, al espacio. Al espacio, a la luna. Hoy estamos. No me la crucé, sí, igual. Sí. No, falta usar esa Laika, claro. Hoy es un problema lunático, bueno, se puede decir. Hablando de Laika, es una gran banda. Muy buena agenda, además. Tiene dos discos de estudio. Uno, Tetris, que lo sacaron en el 2014. Qué buen nombre. Sí, y otro, Deseo, Amor y Deseo, del 2015, que también a las reescuchas te enganchas y te empieza a gustar mucho la banda. La recomiendo. ¿También una onda parecida a lo que hacen ustedes con Gran Parque o...? Sí, es más, podrían estar los chicos en Gran Parque dentro de poco. Bueno, 22 horas, en Big Sur va a tocar Estrellero también. Hablamos de Estrellero el programa pasado. Esta banda va a tocar en el Festival Bue el 14 y 15 de octubre. Y va a tocar esta noche en Big Sur, calle 2, número 786, con Entidad Animada. Este no es un lugar under y clandestino como el de la semana pasada. No. Muy bien, porque pudiste decir la dirección. Sí, sí, ahora voy a tirar un par. Menos los clandestinos, los que vos decís, me parece que si decís la dirección puede pudrirse todo. No la voy a decir. Yo quiero contar una anécdota. cuando iba por el centro de La Plata, hay un micro, uno de los de línea, que dice fiesta clandestina, publicitándole, te ponía la dirección y yo digo, bueno, si es clandestino, ¿para qué? Claro, dejaría de serlo. Bueno, de esta manera. Ahora están de moda en Europa los bares clandestinos. Uno no sabe dónde está y tiene que entrar con contraseña. Y no se publicita ni nada, es muy raro. Es clandestino. Es clandestino, claro. Y vos decís... Si no te enterás en el boca en boca, no. Exactamente. Nunca es. Es que creo que, o sea, los lugares under tienen eso de ser un poco más íntimo, sí. Y no llamar a la... Hay sí, muchas Papu, pero bandas. Abrís el bar y no te cae nadie en tres horas. Papu, con un cartel, algo, no sé. No, es que hay otro movimiento interno que... Si no querés ganar guita. A mí se me ocurre un buen nombre para un bar clandestino, Área 51. ¿Es buen nombre o no? Puede ser. El Área 51. Es restringido. Estados Unidos, Aliens, Expediente X. No, el Área 51 es una base militar yankee que está obviamente restringida. Debe ser la base militar más restringida del planeta. Pero más conocida al mismo tiempo también, ¿no? Sí. Bueno, volviendo al tema de la fecha de hoy en Big Sur, en el Estrellero... quizás va a ser la última fecha que toquen en el año. Así que bueno, la recomiendo para que vayan. Va a ser ahora a las 22, van a tocar tipo 22 y media, me dicen, junto a Entidad Animada. Después va a haber fecha en el Pura también. Va a tocar Cubero Díaz. No sé si lo conocen a Cubero Díaz. El jugador de Vélez. No. Gran jugador. Una máquina de hacer falta, pero gran jugador. Buen jugador. Y también buen modelo. No, este es guitarrista. Pará, perdóname, Bruno. Cubero pasó a ser héroe nacional después de empezar a salir con Nicole. Exactamente. Neumann, ¿no? Sí. Sí, también es cultura nacional. No sé si alguien vio las fotos desde la semana pasada. No. Hay 200 fotos de deportistas. 201 fotos. Sí. De deportistas. ¿Quién las contó? ¿Cómo? No importa. Bueno, cuestión. Le sacaron foto a todos los deportistas argentinos que tienen un físico escultural. ¿Ortigosa estaba? Me imagino. No, no, el Pocho. Sex symbol. El Pocho hizo un cambio brutal. El Pocho la Bessi. Pero cómo su esfuerzo se manifestaba en su cuerpo sin la necesidad de anabólicos, ningún tipo de suplemento para el cuerpo. Qué bien. Fotos interesantes. El lado cholulo de Belén. Seguías con Cubero Díaz. Dejen de interrumpir con boludez. Sí, guitarrista. Soy deportista a la cultura. No juega al fútbol, este es guitarrista, es entrerriano, toca rock. Aunque sea entrerriano, vino a La Plata de joven y formó la cofradía La Flor Solar con Sky Blinkinson, violero de Los Redondos. Mirá qué bien. Hizo esta bandita que en ese momento era bastante conocida con Rocambolo Cohen, que después terminó haciendo las gráficas de Los Redondos. No sé si lo conoces a Rocambole. Sí, sí. Editor gráfico. También fue parte de La Pesada Rock and Roll. Es un proyecto que hizo Jorge Álvarez. Que era como un seleccionado del rock. Era un proyecto que consistía en traer al rock de vuelta al país metiendo figuras. Tocaba Spinetta, tocó Charlie, tocó Le Bon. ¿Año? Y 80 y... 80 y pico, 80 por ahí. 75 yo iría, en realidad. También conoció a mi abuelo y tocó en Los Abuelos de la Nada, el loco. Así que bueno, iba a estar tocando en Pura Vida. A las 22 horas, en una hora, empezaría. Termina el programa y lo van a ver. Sí, es interesante. Es interesante, un viejo de aquellos, me imagino. Otra fecha, las 23 horas, el Club de la Cerveza. Diagonal 73 y 26. Va a tocar Ciudad de los Sauces y La Voz de los Marcianos. Ciudad de los Sauces es una banda nueva, está buena. Es una onda popera. Son sintetizadores y melodías sencillas. Y La Voz de los Marcianos, la otra banda que va a tocar, nunca la escuché. No tienen material, subí a internet, así que nada. Vayan a la idea. Nada, suban. Por otro lado, 24 horas en Casa Unclan, 5, número 1517. 1512, va a tocar Roberto Monstruo, son unos locos de Punta Alta, y Mi Proyecto Egoísta, una banda de Los Hornos. Es un proyecto, en realidad es algo bastante nuevo. Esa creo que es una fecha under. Un clan es bastante under. 23. ¿Qué? 23 horas era el 24. 24 horas. Bien. Va a tocar Roberto Monstruo, repito. Está bueno, Roberto Monstruo lo escuché. Tienen un par de discos. Nada, tienen melodías bastante sencillas, con una voz dura. Es como para escuchar con una botella de algo en la mano y el corazón roto. Sí. Un corazón roto, qué chico poético. Sí, después, por si alguien está... ¿Llega la radio Capital? ¿No? Sí, por internet llega por internet, a todo el mundo. ¿A todo el mundo? No está, bueno, hay gente en Holanda escuchándonos. Si alguien va para Capital va a tocar Pérez y Hojas Secas, que son dos bandas de acá. Van a tocar en el Matienzo, en el Centro Cultural Matienzo. Gran bandas para ir a ver. El Matienzo queda en Pringles y 1249. Solo tiro la data por si a alguien le interesa. Matienzo. ¿Quién no pasó por Matienzo? No sé quién es Matienzo. El club. El club Matienzo es donde tocan estas grandes bandas. Sí, pero no. Yo al club Matienzo fui a ver a Miss Bolivia, Las Taradas. Otra forma de decirle al mate, ¿no? ¿Qué? Otra forma de decirle al mate también. Lo único que se me ocurre. Matienzo. Y bueno, esto... Agresión. Esto es la grilla que seleccioné para comentarles esta noche, para que tengan en cuenta si tienen ganas de ver una banda y pasarla bien, ya saben. Perfecto. Entonces, la bitácora de la ciudad, por Bruno Álvarez, cualquier duda, cualquier fecha que tengan ganas de escuchar de vuelta o que tengan ganas de repetir la dirección, no se comunican con nosotros a Sin Offender Page. O se meten por Facebook y si buscan alguna banda que les guste, se meten ficha y ven. La mayoría de las bandas que nombraste son platenses. Todas. Todas. Buenísimo. Perfecto. Está bueno porque uno si no siempre se queda como muy centrado en lo popular y no... Estos nombres en algún momento yo vamos a dejar grabado este programa porque van a ser grandes. Son grandes, lo que pasa es que no son comerciales. En mayúscula. Son grandes, lo que pasa es que no son comerciales. Son clandestinos. Yo... Sí, puede ser. Acá vamos a diferenciar entre clandestino y... Y te paso la dirección. Sí. El chino me quiere sacar de... Bueno, Bruno, entonces, habías preparado una canción para que escuchemos ahora. Vamos a escuchar un tema de Laika, se llama En Centro Lunar. Bueno, vamos a escucharlo. Disco Lunar, perdón. Disco Lunar es del último disco, así que disfruten. Casa. hacia el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. FM Raíces. Rock. Lentamente transformando, nunca muriendo, siempre mutar, del escuchar a Godard al agujero legal, perderse a Kempes. Y en el camino veo que hay reflexiones de boca que incursionan en el arte del descarte. Con banderitas, pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia. Cómo cuesta hacerlos reír. Lucha cuco popular, asamblea popular. Son dos tiros. Paisana lentamente va sin harinarte más. Es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia. Horas 21 minutos, ya seguimos en el cuarto bloque de Sin Ofender, este programa que te acompaña los sábados. Nada serio, nada sin estructuras, podríamos llamarlo, ¿no? Muy relajado la cosa viene. ¿Qué tema estamos escuchando antes, Belén? Estamos escuchando una banda platense, El Cuelgue, con Circunvalación. Yo vivo, ¿sabes?, una cuadra de Circunvalación y es como que esta canción me trae buenas referencias. Me hace acordar a casa. Claro, nosotros con Belén vivimos a 10 cuadras de distancia, pero en... A una. ¿Cómo? Recién me entero. No, vos vivís en 4, yo vivo en 19. No, pero los... de circunvalación vivimos. Pero ahí es lo que vive. Ah, pero ambos vivimos a una cuadra de circunvalación. Y este tema se hizo conocido el verano pasado. Muy veraniega la banda El Cuelgue, muy, muy arriba. Y a mí me trae lindos recuerdos, la verdad. Estar tomando una birra ahí en circunvalación. Che, una canción cortinera. El temita que se está escuchando de fondo. Me encanta ese tema y me has acordado algo muy bueno. Sí, sí. ¿Noticias bizarras? ¿Noticias bizarras? Y si hablamos de que las cosas no era seria. una mujer ganó la lotería y escuchen esto. Le edificó el escritorio a su jefe. Dijo, ya está, ya fue, listo. A la mierda. Ya está. Sí, esto pasó en Nueva York. La mujer tiene 44 años. Y esto sucedió el viernes. Y dijo, lo primero que quise hacer, que supe, cuando me enteré que gané los 3 millones de dólares, claramente. Yo no sé si hubiera hecho lo mismo, pero creo que también hubiera... Sí, sí, yo sí me llevo a ganar la lotería, tantas cosas haría. ¿Vas a cagar el escritorio de tu jefe si te ganás? ¿Tenés jefe? No, primero tengo jefe, claro. Tengo pseudo jefa. Que es como mi coordinadora general de las cosas que yo hago en el museo. Pero haría otras cosas. Cagaría a otras personas. ¿Cagarías? Ese es el tema. ¿Literal o metafóricamente? No, no, literal. No, no, no, no creo que tanto. Incluso lo pensó porque se lo ganó el viernes y en la oficina fue el lunes. Ah, claro. ¿Y saben qué hizo? Tuvo todo el fin de semana para pensarlo. ¿Saben qué hizo para llegar a esa situación? Dijo, ya sé, se pidió unos tacos y unas quesadillas, comida mexicana... Y se aguantó todo el fin de semana sin pasar por el baño. Para ir con mucho entusiasmo. Y en la hora del almuerzo, el jefe dijo que parecía un hipopótamo. Qué feo. Porque la vio en el momento. Una pregunta. ¿Tenés la cifra de la lotería? Porque no es lo mismo 25 millones que el cartonazo. 3 de millones de dólares. 20 mil pesos. 3 millones de dólares. Dólares. Che, no es mucho. Yo no cagaría por 3 millones de dólares, no sé. Vale, Juaco, ella, Juaco. Incluso quiero contarte su argumento. Quiero contarte su argumento. ¿Puedo? Te escucho, dale. Dice, vengo aguantando toda su mierda desde hace años. Era momento que ahora aguante la mía. Mira qué bien. Qué feo igual que uno tenga que ganarse la lotería para poder revelarse frente a alguien que te trata mal. El amo y el esclavo. Claro. Uno necesita... Uh-huh. Demostrarle al otro que podés valer mucho más que lo que te explotan. Ahora, no sé cuánto le va a durar los 3 millones, porque es una cifra importante. Pero no sé si ¿cuánto te puede durar 3 millones? ¿En qué invertirían si se ganaran 3 millones de dólares? Y primero me voy a tener que asegurar un laburo, porque ya no lo tengo. A mí me pone nervioso pensar que haría con tanta plata. Es como que no la tengo y tengo que andar pensando en qué invertirla, en qué no la puedo gastar, en qué me tengo que mudar, en qué no se tiene que entregar. Ni pienso en eso, claro. Porque la verdad es que me pone mal. Si de una se tiran la cabeza, birra, amigos. Pa. No, sí, yo me imagino, sí, me voy de yate, todo el mundo, sí. Pero después cuando tenés que comprar el yate, tenés que tener el pasaporte, tenés que cagarle nafta al yate, tenés que comprar el fernet. No lo disfruto, no lo disfruto. Con el yate ya se fue la mitad. Claro, ya estás ahí al límite. Uh-huh. Y depende de qué modelo compres. Desde 2007 en adelante se te van los 2 millones. Te saco las preocupaciones. Las dejamos de lado. Dale, déjame ver las preocupaciones. Porque esto sí que es insólito. Es inesperado. Porque no podés esperar comprar una heladera y que adentro venga el cadáver de tu vecina. ¿Cómo repetime eso? Esto sucedió... Para, dijo Fantino. En Estados Unidos, cuando una mujer compró un ofertón, $30 la vendía a la vecina, dijo, aprovecho este momento. Uh-huh. Se la compró en mayo, pero la semana pasada decidió abrirla. No la necesitaba con urgencia. No, porque él dijo, bueno, es como, viste, comprar algo y del momento, viste, como para tener. El problema es que cuando la abrió se encontró con su ex vecina... Congelada dentro del refrigerador. Lo que le había dicho le dejó su comida hija para cuando se la vendió fue que tenía algo místico esa ladera. Una máquina del tiempo. Se me viene a la mente el capítulo de los Simpsons. Era como una cápsula del tiempo. Claro. Es que me llama la atención cómo llegó la mujer ahí. O sea, fue a buscar mayonesa y se le cerró la puerta y se quedó adentro de la heladera, ¿no? ¿Qué pasó? Como en el bar, en el negocio de... Grande la heladera, aparte. Es como el negocio de Apu, que entró con cerveza y se quedó exactamente, el Quick Mart encerrado. ¿De qué tamaño es la heladera? ¿Estamos hablando de una persona grande, una persona chica? ¿Se sabe? Un refrigerador normal. Normal. ¿Estaba entera? A ver, en mi heladera no me entran... Esto está bueno para... Pero contá. No, que en mi heladera no me entran dos cocas de 3 litros y la mujer entró entera. Claro, no entiendo eso. Si estaba en partes, un brazo. Cuando hizo la denuncia, la nueva propietaria del cuerpo, lo que... Ah, compró la casa y compró el cuerpo. Claro. Y sí, le vino a ella. Era de ella ahora. Dijeron que el cuerpo estaba entero y que no tenía ningún tipo de lesiones. Por ende, ahora están buscando a la hija, que nunca declaró el cuerpo. ¿Cómo declaras un cuerpo? Y tenés señor, que el acta de función. Tengo que declarar un cuerpo en el refrigerador. Tiene que pagar 25 pesos. 25. Yo me imagino llamando a la mujer, hola, policía, sí. Creo que mi vecina está congelada dentro de mi heladera. Qué bajón. Bueno, pero tenés un riñón, un corazón, pulmones. Te puede vender, pero a lo pago. Ahí. Esta es la parte... Después tenés que pasarnos los números, eso, porque vos tirás esos datos... La parte sicaria no sé del programa, dónde, ¿no?, vender un cuerpo, la verdad es que no tengo ni idea. No, yo tampoco tengo idea. No te creo igual. Bueno, Belu, ¿qué más está pasando around the world? Yo creo que los chinos son fantásticos. ¿Viste cuando alguien se adelanta a tu pensamiento? Vos decís, che, estaría bueno, no sé, teletransportarnos para hacer el programa y ya existe. Ya existió hace 12 años que lo... ¿En serio existe? Recién me entero ahora. Los chinos, muy fieles a su estilo de ser muchos y tenerlo, crearon, esto es para ahorrar el tiempo de la mujer y también aquí a algún otro hombre que tenga ganas de pintarse las uñas, porque crearon medias femeninas con las uñas pintadas, o sea, incorporadas a la media, como si fuera un guante. Vos te pones la media, la medibacha. Hay cosas que nunca banqué, las medias con dedos. Y ya te viene la uña pintada. ¿Vos? O sea, transparente, ¿qué? Como una... ¿Cómo se dice? Una medibacha. Una cancana, una medibacha. Creo que el tema es que como no nos pintamos las uñas de los pies, no, claro, tenemos la utilidad. Hay que llamar al gallego para que nos explique eso. Mucho el trabajo que te cuesta mucho. Es que sí, lleva un proceso. Aparte, cuando uno usa un zapato abierto como si fuese una sandalia... Bien. Tenés que tener la uña prolija, pintada, todas del mismo color, porque a veces quedan despintadas, saltadas, qué sé yo. Y aparte lleva un proceso de el esmalte, el secado, después el brillo, después el... Tiene todo un tema el pie, las uñas de la mujer. Bueno, los chinos decidieron hacer una media a lo guante. Vos tenés que ir poniéndote la media y ir encastrando cada uno de tus dedos que coincida. Y por lo general todos tenemos 5 dedos en el pie, ¿no? No, que coincida el dibujo con tu dedo. No, claro. No creo que todos los dedos sean iguales. Y acá estoy viendo en pantalla. Unas son cuadrillé, otras tienen liñitas. Hay diferentes estilos, diferentes colores. Así bien. Que está abierto, no sé si Mercado Libre aquí. ¿Son intercambiables? ¿Vos le sacás las uñas de una pintura y le pones de otra, por ejemplo? No, pero ves, ahí te da... Gran curro. Quizás te estarías adelantando a los chinos y esto sería notición. Patentado por Álvaro. Crónica acá en vivo. Esto es todo lo que está pasando en el mundo. Esto es lo que está pasando en el mundo, no hay nada más. Porque es lo que está pasando, lo que no está. Lo que pasa en el mundo. Porque si de increíble se trata la cuestión en este bloque, acá cerraron los zoológicos. Sí. Por suerte. Bueno, en Pakistán todavía cerraron, abro comillas y cierro comillas. De acá que manden al elefante a África, al chimpancé a Japón y así vamos a estar dos años más. Vienen robando con eso hace como 5 años y nunca lo hacen. Muchos animales van a quedar igual. Y van a quedar acá, más vale, sí. No se pueden transportar. Sería bueno ir al zoológico a ver si lo están vendiendo. Capaz que por abajo de la mesa te dicen, no lo vendemos, pero dame 20 pesos. Que yo me vuelvo luego a tener un pato ahí, algo. ¿Un pato? ¿Pero qué animal? Un pato no me pasa nada, ¿no? O algo más exótico, un águila, por ejemplo. Un pavo real. Un pavo real. Imagínate un pavo real en mi patio. Estoy en el verano ahí, pileta, una birra en mano y un pavo real ahí al lado. Fernelo. Parezco Ricky Ford. No, oh, sí, mi perro se lo morfó. Sí, por eso. Yo quiero, va, ver, no sé. Quiero ver la foto en Instagram. Esa foto tuya con el pavo real. Con el pavo real. Sí, la compartiría. Bueno, lo que pasa en Pakistán, que todavía existen los zoológicos, es que existe la mayor atracción del lugar. Acá serían los pavos reales. Allá sería el zorro humano. Bien. ¿Ubican hombre lobo. Zorro humano? No. Hombre lobo. Hombre lobo, zorro humano. Hombre lobo, sí. Hombre zorro. Hombre zorro. No, no, te muerde un zorro a la medianoche y te convertís en el hombre zorro. Zorro, zorro. Por supuesto. Diego de la Vega. Ahí está. ¿Qué? Está Diego de la Vega. No. ¿Cómo que no? No entiendo entonces. No llega a ser en realidad como el hombre lobo que era como un único, una única forma, sino que se disfrazan alegóricamente en representación a la esposa del embajador Pakistán, que en algún momento era una especie de oráculo. Entonces uno iba a preguntarle cuestiones personales y le respondía. Sí. ¿Hasta ahí vamos? Estamos bien, sí. Lo que hacen es recuperar la figura del zorro, muy importante allá en Pakistán. Entonces, esto viene de familias, esta sería la segunda generación que representa el zoológico, al oráculo. Y por 12 horas, este hombre de 31 años, que se llama Jan Hanna, se viste, o sea, pone su cabeza con un pañuelo por encima, tapándola, y luego está el cuerpo del zorro, que maquinariamente lo mueven, haciendo parecer que son todo uno. Pero lo más insólito es que las personas que visitan Pakistán sigan yendo pensando que es el oráculo de verdad. Claro. O sea, sería es como el pulpo pol del de Pakistán. Me estaba imaginando, mientras hablabas, de un zoológico en Buenos Aires, donde las atracciones, donde los animales que están dentro de las jaulas sean, por ejemplo, las empanadas, los hombres que se visten de empanadas en la calle. Pobre tipo. Pobre. ¿Te imaginas? Yo todavía tengo pendiente una fiesta de frasco vestida de empanada. Qué mal que la pasarías. Tiene que ser invierno, para empezar. Vestido de oso, vestido de empanada, tiene que ser invierno porque terminás transpirando, terminás sopa. Sí, sí, sí. No, pero qué bajón vestirse empanado en una fiesta de disfraces. ¿Cómo vas a tomar? Tengo ese sueño. ¿No tienen algún sueño como además, pendiente? Disculpame, Belén, sin ofender. Tenés un tamaño medio chiquito vos y si te vestís de empanada vas a parecer una empanada de copetín. Yo dije... Y la vas a pasar mal. Nunca pensé en un fatay. Nunca pensé en un fatay. Un fatay y bueno. Aunque con... No, mejor me callo. Esto es lo que está... lo que está sucediendo en Pakistán. Ahora que decís Pakistán, el otro día vi un documental de Pakistán que venía de la mano de que, bueno, Malala, la premio Nobel más joven del mundo, es de Pakistán, nació allí y desarrolló la mayor parte de su vida ahí. También que, ¿qué más me puedo acordar? Bueno, que la homosexualidad en Pakistán es motivo de cadena perpetua. ¿No es motivo o es motivo? Es motivo. No, si no es motivo, no sería tan llamativo. Claro, pero eso, es motivo. O sea, ¿vos sos gay? No. Bueno, decís que sí, yo te meto en cadena perpetua. Bien. Decilo. Cadena perpetua, ¿Argentina o cadena perpetua Pakistán? Porque acá son 25 años de cadena perpetua. ¿Allá cuánto es? ¿Para siempre? No, ¿cómo crees que usted pueda responder eso? Bueno, no importa. Y también otra cosa de Pakistán, que era bueno, uno de los países más poblados del mundo, como con China, India, Estados Unidos, Brasil, etcétera. ¿Qué? No, ¿qué ibas a decir? ¿Es lo más poblado? Más poblado, sí. Yo recuerdo un viaje de Marley. ¿A Pakistán? Sí, y que pero me quedo grabado por algo en particular. Se metió algo en la boca. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, era lo que... el programa de Marley es meterse algo en la boca y 30 minutos de relleno. Cayéndose el... Claro, diciendo alguna boludez. Es lo que se metió en la boca. ¿Qué se metió en la boca? Un cerebro de oveja. Allá se comen los cerebros de oveja. Y... Bien, este programa banca Marley a muerte. No lo bancamos. Pero bueno, les tiro un desafío a la producción. A ver si me pueden... Ay, me encantan. La semana pasada funcionó Pakistán igual, porque... Están allá. Pero le tiramos algo más fácil. Le tiramos que era de Bélgica. Un tema rock pakistaní, ¿encontrarán? Están ahí muy panchos tomando mientras cerveza. Buscan... Vamos, yo le pondría tiempo, porque si no, uno con el tema de internet de hace así y busca. Claro, de acá que termines a leer los mensajes que tenemos en la página de Facebook y cuando a ver si pueden encontrarlo. Serán 15 segundos. No sé, vamos bueno, a ver. Bueno, repasamos las vías de comunicación. Primero es 470-4485 si te querés comunicar por el teléfono. Si no, por internet en la página de Facebook. Nuestra página oficial es Sin Ofender. Sofía Lorenzo dice, tomando un fernecito. Qué bien, escuchando el programa tomando un fernecito. Tomando un fernecito. Muy bien. Una de la ganadora de la semana pasada, una genia. ¿Cómo se llamaba? Juana Fuertes. Juana Fuertes que también. Que no tenía ninguna relación con el Luigi Fuertes, ex pero delantero que logró, de Colón. Pero que lo disfrutó el fernet. También, otro fernecito. ¿Qué puso ella? No. ¿Sofía? No, Juana. Juana no comentó. Ah, pero ¿por qué nombraste a Juana? Porque me acordé del fernet. Ah, no, pero me están hablando desde cabina que sí, que comentó. Están haciendo tiempo para encontrar el tema pequeñito. ¿En qué lugar? Dale el F5 o está bombeándola. Necesitaría una clase del gallego. Acá encontré el comentario de Juana que dice... ¡Ay! Subió la foto del fernet. Muy bien, Juana. Tomando un rico fernet que me gané el sábado pasado. Perdón, no actualicé la página. Me quedé en el bloque anterior. Muy bien, me gusta esta noche fernetera. Bueno, a ver, entonces, ¿encontraron el tema pakistaní? Está, muy bien, ya. Vamos a escucharlo. Desafío al chino. अपने तो हर तरफ एक ही तस्वीर है तुम कहो क्या मेरी बस यही तकदीर है साब एक साब एक साब बोलो एक साब एक साब एक साब एक साब बोलो एक साब कितनी आंखें देखेंगी आधी सदी पुराना ख्वाब एक साब एक साब एक साब बस एक साब एक साब बस एक साब कितनी बार पुकारेंगे सोएगी कितने चेहरे मुरझाएंगे कितनी सदियां रोएंगे तो हंसने के दिन आएंगे अभी कितनी आंखें सोएगी अपनी किताबें को कब तक ढूंढेगा वो ख्वाब हर सवाल का जवाब एक साल बस एक साल आंखें देखेगी आधी सदी पुराना ख्वाब इंतजाब इंतजाब इंतजाब बोलो इंतजाब इंतजाब करो इंतजाब कितनी बार पुकारेंगे La otra ciudad somos nosotros. FM Raíces. Rock, rock, rock, rock. Yeah. Continuamos en Sin Ofender, escuchamos The Strokes. 1251. ¿Cómo salió? Estamos con el inglés. ¿Qué radio bilingüe, por Dios? Aparte me miraba como diciendo, lo dije bien. Es que como Joaco hoy viajó a Estados Unidos, yo quería saber si realmente estoy en condiciones de poder pronunciar un tema en inglés o debería presentarlo a Joaco. ¿Le querés hacer, cómo se dice? En competencia, a ver si un día te mandamos a la migración. Sí, yo estoy de acuerdo. No sé, porque la verdad es que la está pasando bárbaro, Joaquín. Sí, para mí que en la... Está yendo a lugares que... Se está haciendo la estrella en realidad, me parece. Sí, decís. Se está haciendo la estrella. Sí, acá, desde la cabina están asintiendo con la cabeza. Igual, Belu, yo tocaría los cablecitos para el programa que viene, decime. Yo, con respecto a tu inglés, yo banco a la gente que, si bien no habla excelente en inglés, se defiende. Se dice los números, más o menos se defiende. O sea que lo que acabas de hacer, yo te banco. ¿Podemos sumar un punto? ¿Vos me...? ¿Vos la bancás a ella? Sí. Vamos, vale, obviamente. Quiero recordar que la semana pasada terminamos 0-1 con Marco. Perdimos una dolorosa y digna derrota. Caída. De los militantes, sí. del verano. La verdad es que yo la pasé mal. Yo me fui muy mal porque yo pensé que el invierno era algo que le gustaba a poca gente y que estaba acá porque estaba. De que alguien dijo un día, ay, vamos a cagarle un rato la existencia a la mitad de la humanidad y pongamos una estación donde hace siempre 5 grados bajo cero. Pero bueno, se ve que hay gente que le gusta. Siguen quejando lo mismo, ya está, ya pasó. Sí, no, ya está, la verdad es que ya está. Pásame la bufanda. sigo sin bancar, pero que quiero proponer que Joaquín, ya que es el victorioso de la semana pasada, que tire su propuesta de este programa banca. Ah, a ver, me gusta. Si se la banca. ¿Qué bancas o qué no bancas? Que en realidad estamos hablando acá con Carp el tema de la lluvia, que no bancamos a la gente que camina con paraguas, o sea, está lloviendo torrencialmente, uh-huh. Vos estás sin paraguas, porque bueno, este programa banca a la gente que no usa paraguas. Estás caminando, vas por el techo, viene uno en la misma línea que vos, abajo del techito con un paraguas, y vos decís, sos boludo, o sea, me estoy mojando, tenés paraguas. Correte, no sé, andá. Compasión. Igual yo dividiría tu problemática en dos. Problemática uno, que sería las personas con paraguas, que claramente nadie se las va a bancar. Es más, si vos sos el que lo hace, después te lo hacen a vos y no te lo bancás tampoco. Pero el paraguas es innecesario. Pero hablaría de la lluvia, hablaría de la lluvia. ¿Bancás la lluvia? Sí, sí. Yo la banco si tengo que estar en mi casa. Estudiando, mirando una película tranquila. Ahora, si tengo que salir a andar en bicicleta, a recorrer, no la banco para nada. Y la semana pasada, que no paró de llover un solo día, no la bancaba para nada. Ya está, vamos a calmarnos un poco de lluvia. Pero te pones una campera, un rompeviento. Pero vos siempre tenés una solución a un problema de base que es... Sí, se llama campera. Yo quiero agregar un tercer conflicto a la lluvia, que es los que te dicen, está lloviendo, no puedo, o no. Usarla como excusa. Usar la lluvia como excusa no vale. No, para nada. Uno, pensar que se baña todas las noches. Todas las noches te empapás el cuerpo. ¿Por qué un día más no? Claro, vos te si entras a bañar con la ropa puesta. A mí me causa mucha gracia. ¿Vos te con la ropa puesta, digo? Sí. Es un baño público. Vive en un hotel, la chica. No importa. A mí me causa mucha gracia la gente que corre por debajo de la lluvia. ¿Qué sentido tiene? Sí. ¡Te vas a mojar igual, imbécil! Es que me acuerdo de los Mythbusters, en los que trataban de desmentir mitos, que se fijaron si te mojabas más, si corrías o no. Te mojabas lo mismo, era exactamente lo mismo. Además, pasa que estás más tiempo bajo la lluvia si vas caminando. Es un peligro porque corres, te resbalas y más que estamos en La Plata, que es la ciudad de las diagonales y la ciudad de las baldosas flojas. Entonces, vos vas caminando y no solamente te mojás de arriba, sino que también te mojás de abajo. Y de abajo no solamente agua, sino que es barro y mugre de hace 6 meses que esa baldosa está ahí rota. Dice que la cantidad de centímetros cúbicos que te mojás es proporcional a las baldosas que tiene La Plata. Más vale, sí. Sí, la verdad que he insultado mucho. De 3 baldosas que hay en La Plata, 2 están flojas. 2, las conté. Me recorrí toda La Plata y las conté. Y le hice una nota a Bruera y después le hice una nota a Garro. Bruera dijo, bueno, ya lo voy a hacer. Garro dijo, ¿vos quién sos, nene? No, si vos no estás vestido de amarillo acá, vos no me podés decir absolutamente nada. Y bueno, acá estoy quejándome de la baldosa. Acá estás angustiado. Estoy angustiado. Tranquilate un poco. Bueno, si me voy a organizar, voy a cambiar de tema. Algo que a mí me gusta mucho y que banco mucho, que es... limpiar mi habitación, limpiar mi casa. Limpiar, o sea, empieza. Limpiar, bancás limpiar. Limpieza. No es a lo que voy. Lo que hago es banco limpiar. Bien. Con música de fondo y cantando y bailando a los Freddie Mercury. ¿Vos viste ese video? ¿Vos lo viste? ¿Cómo sí? Obviamente, I want you back free. Ese. Está bien, pero... Póngale de fondo, operador. el tema es que... Me parece innecesario, ¿no? ¿Cuánto? O sea, ¿por qué no? ¿Qué haces? ¿Haces las dos cosas mal? No. Bailar del vamos lo hago mal. No terminás cantar de completar ninguna, más, porque pero, o concentrás en el baile y en el canto, o concentrás en la limpieza. Yo tengo una pregunta, ¿lo haces en calzones como Freddie Mercury? No. Freddie Mercury no está en calzones en el videoclip. Freddie Mercury está vestido de mujer, yo lo hago vestido de hombre. No, o sea, no me pongo otra cosa que para bailar. El celular no. ¿El celular qué? Bueno, yo banco eso. No sé ustedes si se lo bancan, lo han hecho. Hacer la mímica con les el les recomiendo relajo. Hacerlo. El tema es que yo digo cómo, no digo igual. Ajá. Yo cuando bailo sola, a diferencia de cualquier boliche, lo hago y me desplazo por el espacio y puedo llegar a tirarme al piso. Entonces, si está sucio, yo hasta que no limpie el piso, no me puedo tirar en el piso a bailar, bien, por ejemplo. Pero es por partes, a ver, estás barriendo. ¿Pero cuánto tardás en limpiar? Si vos estás barriendo, no importa, porque son sábados, domingos, que están dedicados a hacer eso. Si uno no está leyendo, se hace esas cosas. Y además no es que vos te tirás al piso, no es haces una coreografía, no. Estás barriendo, haces un meneadito. Para mí el baile íntimo implica coreografía. No, pero escuchame lo que estoy diciendo. Vos, a medida de la tarea que estás haciendo, sí, vas metiendo a un paso. No es que estás bailando, saltando a los Mary Poppins. No. Si vos estás barriendo, le metes un meñadito. Si estás limpiando un mueble, le metes un ¿cómo se dice? Un sandungueo. No, un parabrisa. Parabrisa, limpia parabrisa. Metés y vas bailando. Y vas adecuando tu baile a la forma o lo que tenés que limpiar. Es muy buena. Será poco radial, pero te moviste muy ahí. Ay, mirá que me ponen el tema. No me voy a poner a bailar porque no tengo nada para limpiar acá. Pero bueno, el problema conmigo es que directamente no limpio. Así que o lo hago muy rápido y no hay tema. No limpias que... ni tu no sé, pesa. me estás convenciendo, miedo, Marco. No, me estás convenciendo. Yo quiero aplicar el limpia parabrisas. Háganlo. Van a ser mucho más felices. Tengo vidrio de colores en casa, pero... Capaz que pierden tiempo bailando y limpiando, pero van a ganar espíritu, van a ganar confianza, van a ser más felices. El consejo hippie de la noche. No vas a ser tu jefe, vas a ser tu líder. No sería me has acordado de algunas campañas comerciales. Limpiar y hippie no... Limpiar y hippie no van de la mano, ¿no? No, ya lo dijimos en el programa pasado. Bueno. Yo quiero proponer... Sí. En este programa banca. Pero no voy a dar mi posición al respecto porque quiero escuchar la de ustedes. Tibia. Esto viene de hace rato. ¿Este programa banca el pañuelo de tela para el invierno? Pañuelo que se suena la nariz... Y se guarda en el bolsillo a los... No, para nada. Años 70. Nah, te doy la palabra, Yo usaba pañuelo de tela cuando era chiquito. Mi abuelo me había regalado y me fascinaban. Me fascinaba el tema de tener un pañuelo. ¿Color de del pañuelo? Como mi abuelo. Era color, lo que es... El mal llamado color piel, que sí, nos enseñan mal, ¿no? Color piel, que es ese rosita. Era un color así. Y después, con los años te das cuenta que es muy poco higiénico. Y cambias a las carilinas. Pero... Descartable, al pañuelo descartable. Claro. Banco al descartable. No, sí, yo igual. Nunca usé el pañuelo de tela. Primero que nada, no era una persona de limpiarme los mocos. Directamente me sonaba en una canilla o en donde venga y los tiraba al piso. Pero hubo un tiempo que empecé a entrar a la facultad y no podía hacer eso todo el tiempo en la clase. Entonces empecé a usar directamente las carilinas. No se dice carilinas, son pañuelos descartables. ¿Está bien? Yo cuando lo hablemos, dijo... Hablemos término, hablemos siempre... Cuando lo dijo, no dije... voy a hacer silencio, porque... ¿Se llama así? No, son pañuelos descartables. El pañuelo descartable, Joaquín. Bien, y por otra parte... Para mí a sacar la plata, no sé, ya por otra parte, o sea, ustedes se quejaban de lo antihigiénico que era limpiar y bailar y tirarse al piso, etcétera. Meter un pañuelo con años de moco adentro del... No. Es algo, yo cuando mis abuelos... Los mocos con la ropa limpia. Nada, claro, sí. Mi abuelo y mi viejo usaban pañuelo. Y yo a veces sonaba en la nariz y lo volvían a guardar y digo... Yo no soporto el pañuelo usado. Bueno, pero antes los pañales también eran así. Eran de tela, se lavaban. Sí, pero se lavaban. El pañuelo como ¿también que... ¿También lo lavás? No, pero dura todo un refrío. Dura 72 horas de refrío. Es fuerte. Bueno, es fuerte. Viniendo de la temática limpieza, entonces, higiene y refríos... Quiero repasarle el tanteador. Sí, 3-0, contundente. Perdón, yo no estoy en tu equipo. ¿En qué equipo? No hay equipo ahora. Ahora se separó. Yo me dejaron sola. Buscás Carolina en Google. Excelente. Y te saltan los pañuelos cartables. No, bueno, vángan un segundo. Los invitamos a que comenten en nuestra página de Facebook qué es lo que ustedes bancan. Y los primeros cinco comentarios tendrán un regalo y los diremos y después. Y los que me banquen a mí tendrán 8 regalos. Apa, sube la apuesta. Así que ahora nos vamos con el siguiente tema, que es Ciro y los persas Astros. Sangrando y sus derrotas, vos vas pagando, nadie que entienda. de nunca, pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más que ya no hay donde huir, esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta si algún sabor agrio te obligue a pensar. Será porque me tocó a mí, será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir. Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más. Y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pies pa' caminar. No corras más que ya no hay donde huir, esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tanto milagro. Ay, la, la, la, la, la, la. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? Porque me tocó a mí. ¿Será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir? Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más. Y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pie pa' caminar. De boca libre y pies pa' caminar. De boca libre y pie pa' caminar. A desalambrar. A desalambrar. Bueno, ya estamos en el último bloque, recién estábamos escuchando a Alejandro Balvis, El Lugar, y bueno, hubo un par de oyentes que estuvieron comentando qué es lo que bancan y lo que no bancaban. ¿Qué dijeron? Dijeron varias cosas, yo me quedo con uno, que es el de Juana Fuertes, la misma que el año pasado, que la verdad es que una muy buena oyente. Fiel. Por ser dos de dos. Bueno, el de Juana decía que bancaba poner el despertador media hora antes para darse el lujo de poder posponerlo y poder despertarse un poquito más relajado. Engaña, ¿no?, la conciencia. Pero tiene el sueño muy fácil, yo no podría hacer eso. Me despierto y ya está. Después, por ejemplo, a mí se me complica. Yo cuando intento dormirme, o sea, cuando me acuesto para dormir, no me duermo. Y cuando estoy, digo, no me toco mi mente. Clásico. Caí. Mira qué bien. Bueno, después también estaba Sofía Lorenzo que dice que... Perdón, ¿vos me estás escuchando o sí, estás queriendo leer tu mensaje? Miti, en realidad. Esto, pero no tenía nada que comentar a tu... Voy a hacer un ping pong. A tu no dormir. Bueno, otro mensaje que dice que no se banca a las viejas que suben al micro con tacos y esperen que le des el asiento. Te pusiste tacos, bancátela, hace equilibrio. Comentario muy característico de esta chica. Agresivo. Puede ser. Yo no lo haría público, pero lo he pensado. Exactamente. Lo he pensado. Digo, te pusiste semejantes zapatos y pretendés que te dé el asiento. No funciona acá la lógica persona mayor. A ver, señora, se fue caminando hasta Luján. Claramente no hay un esfuerzo. Estar 20 minutos arriba del 273. Tiene que ir desde Moreno a 750. No tiene que hacer un viaje transatlántico. Pobre señora. Por supuesto que desde el programa daríamos el asiento a las personas que precisan estar sentadas. Pero no bancamos como el aprovecharse. ¿No? Perfecto, sí. ¿Hay más mensajes? Emilia McDougall nos comenta en la página en el muro de Sin Ofender. Dice, no banco la gente que camina con paraguas por abajo de los techitos y se suena los mocos con pañuelos de tela. Ah, bien, bien. Que ahí se suma al club. Dice, tampoco banco a la gente que es poco clara. Bastante rebuscados, pero bien. Es verdad, hay gente que te la complica. ¿Qué es poco clara? ¿Cómo se entiende? ¿Es un comentario racista? Dicen. La gente recién está cayendo. Muy bien, Joaquín, me encantó el comentario. Así que, bueno. Comentario sutil. Che, ¿es verdad el premio que hay? No, para. ¿Este es el premio? ¿Ese es el premio? No me jodas, boludo. ¿Ese es el premio? Eso vamos a regalar. Eso vamos a regalar. Me parece demasiado. ¿Me lo puedo ganar yo? No, acá hay un esfuerzo de producción. ¿Producción es esto, el premio? Se están zarpando. No, la verdad es que para mí es mucho, pero está bien. La semana pasada fue un Fernet tranqui. Tranqui. Pero me parece que, no sé, la producción, no sé si está teniendo en cuenta nuestro sueldo, porque... Claro, viste, nosotros también tenemos que recibir un poquito de última, no sé. La mitad, yo con la mitad de ese premio me conformo, con la mitad te digo. ¿No se puede compartir? ¿Cuántos hay ahí? Hay como 6, me parece. No, sí, entre 6 y 8. 2, 4, 6, 8, 10. 12 como máximo. El tema es que parecen 10. Grandes una vez que los sacás, pero quedan ahí. Es como, para mí que no son tantos, deben ser 8. Ah, bueno, puede ser. Igual es útil, porque, o sea, cumple. Ah, no, útil. Cumple varias funciones. Cumple, sí, un montonazo. Más en el género femenino que en el masculino. Puede ser, sí. ¿Cómo que puede ser? Es así. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo que este sea el premio? ¿No les parece un poco exagerado? Yo insisto, no me lo puedo ganar yo. Vos no te lo ni nadie de acá se lo puede ganar. No. Mamá, no llames por teléfono, no te lo puedes ganar. Contanos, antes de contar cuál es el premio, creo que fue lo que te dijo tu madre la noche del domingo que llegaste, que te habían robado en La Plata. Yo te dije que te iba a robar. ¿Y cuál fue tu contestación? Que te iba a robar ella. Que te iban a robar, ah. O sea, me vine diciendo... 5 años que viajo a La Plata, te van a robar, no, tenés cuidado. A pegar. Es como él dice, yo dije que iba a salir campeón. Sí, dijiste que iba a salir campeón en los 20 equipos de primera. Aún le ibas a pegar. Y bueno, el hincha de Gimnasia nunca dijo que iban a salir campeones. ¿Por qué salieron? Me hacen esto? Bajale el micrófono a él también, ¿no? ¿No vale eso? Bueno. Eso es censura. Entonces, ¿quién va a decir el premio? ¿Quién lo ganó primero? ¿Quién fue el que lo ganó? Me gustaría un redoblante en este momento. Producción. ¿Quién? ¿Producción? ¿Me escucha producción? ¿Quién ganó el premio? De los comentarios que tuvimos. Están dando el bolillero. Ajá. Pero para esto se elige voluntariamente, lo elige producción. Y sí, la producción de. Pasa que nosotros, si nosotros tenemos que decir quién se lo ganó, habría como un favoritismo o tendríamos que dar argumento. Entonces la producción que no tiene micrófono al aire. Queda excusada, aparte son 3, se lo podremos adjudicar a cualquiera. Bueno, entonces el premio es para... ¡Ay, me encantó! ¿Para quién es el premio, producción? ¿Para quién? ¿Para Sofía Lorenzo? Bueno, entonces el premio es... Redoblantes, Belén, ¿cuál es el premio? Unos útiles, 12. 12, ¿12? Objetos. 12 objetos. Es un premio interesante. Muy útiles. Que tenés que tener siempre encima. Para este momento del año, no solamente es de utilización personal, sino también te pueden venir a pedir. Ajá. O sea que es un premio popular. Es un premio blanco. Uh-huh. Muy higiénico. Muy higiénico. Muy higiénico. Ahora que estamos hablando sobre las carilinas de Joaquín. Y como se lo merece el momento del año, como ya empezamos las vacaciones y te da fiaca salir un poco de tu casa. Sofía Lorenzo, te ganaste unos impecables para que disfrutes en cualquier momento del día. 12 pañuelitos Elite. Descartables. Descartables. ¡Qué grosso, boludo! ¡No puedo comer! Este esfuerzo que hicimos de producción, la verdad, no sé si va a volver a suceder. La verdad es que esperemos que sean mejores los próximos premios. Con esto, damos por finalizado el Sin Ofender de este día. Te felicitamos, Sofía. Te felicitamos, Sofía. Espero que lo hayan pasado bien. Le agradecemos a FM Raíces por prestarnos este espacio. Chicos, ¿algo más para decir antes de irnos? Yo me voy a Pura Vida. No, para Pura Vida, entonces. Yo espero verlos el programa que viene, ¿no? El programa que viene. Bueno, hasta luego. Nos vemos y nos vamos entonces con Tirá para Arriba de Miguel Mateos. Chau. Soy a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí.